Bueno, ya estamos con Gonzalo Isasmendi y con Yumi en los controles, y qué alegría poder establecer este contacto directo con Tierra Palestina, con Cisjordania, con Ramala, creo que es la capital, él nos corregirá. Está en línea, hacía meses que no hablábamos con él, Kazan Muadi, este periodista palestino, también con raíces colombianas, que pudimos contactar hace un tiempo, y tenemos la alegría de en este último programa del año nuevamente contactarlo desde el otro lado del mundo. Kazan, buen día, bienvenido a Radio Centenario de Montevideo. Buen día a todos y feliz año y feliz fin de año, y ojalá un año 2022 próspero para todos. Bueno, es así, Ramala, o siempre tengo la duda si es Ramala o Ramalá, la capital de Cisjordania, Kazan. Sí, Ramala es el centro administrativo y económico de los territorios palestinos y de Cisjordania, así es. Bueno, han pasado meses desde el último contacto que tuvimos, podríamos hacer una evaluación del año, pero también junto a Marcelo queremos preguntarte algunos temas de actualidad. Primero, ¿cómo estuvo esta Navidad ahí en tierra palestina? Lo hablábamos con un diplomático y profesor paraguayo, pero que tiene raíces árabes también, que vive aquí en nuestro país. El día previo a la Navidad lo tuvimos aquí en la radio, se llama Alejandro Hamed, porque hay que recordar que en la Navidad todo comenzó precisamente en tierra palestina. ¿Cómo estuvo esta Navidad allá, Kazan? Sí, bueno, esta Navidad fue una Navidad bastante rara, igual que el año pasado. En primer lugar, ¿sí me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿No? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí. No, decía que esta Navidad fue... Sí, hay un retraso en el sonido. Digamos que esta Navidad fue un poco triste, igual que el año pasado, sobre todo por el tema de la pandemia. Saben que Palestina es un país que no tiene muchos recursos, y un recurso muy importante es el turismo, y particularmente el turismo navideño, porque Palestina es la tierra de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Y este año, pues, yo estuve en Belén durante la Navidad, y la ciudad estaba prácticamente vacía. No había mucho movimiento, no había mucho comercio. Bueno, al mismo tiempo fue una Navidad también muy, muy cargada de eventos. En los mismos días, en la semana de la Navidad, los colonos israelíes lanzaron una campaña de vandalismo y ataques contra los pueblos y aldeas palestinas en la región de Nablus, sobre todo en un pueblo que se llama Burka. Y fueron, pues, intentando de terrorizar a la gente, y pues la gente allá defendiéndose con lo que podía. Y así fue que en esa parte de Cisjordania pasó Navidad, y todo Palestina, pues, reaccionando con eso. Entonces fue una Navidad un poco extraña, un poco triste, un poco convulsionada, pero siempre, como cualquier Navidad, no falta el lado festivo, el lado de celebración. Es una ocasión que los palestinos también usan para digamos también desahogar un poco el año. Claro. ¿Suele pasar eso, que en torno a la Navidad haya provocaciones del lado de los colonos, del lado de Israel? No necesariamente en Navidad, no, pero este año coincidió con Navidad. Ya digamos que las tensiones en esa región venían desde meses, desde el mes de septiembre venía subiendo la tensión. Y en los pocos días antes de Navidad hubo un incidente. Algún palestino abrió fuego sobre un carro de colonos, y entonces ellos sintieron como que estaban perdiendo, digamos, como decimos en árabe, la mano alta. Entonces lanzaron una campaña de violencia contra los pueblos de esa región, y eso sucedía al mismo tiempo que en Belén, por ejemplo, se celebraba la misa de medianoche en la Basílica de la Natividad. Entonces fue una Navidad con varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Sí. Sí, perdón, Marcelo, si bien la figura de Jesús está identificada con la religión católica, Kazam, es interesante conocer cómo el pueblo palestino, que creo la mayoría profesa la religión islámica, ¿verdad? ¿Cómo toma la figura o lo que encarna Jesús? Bueno, digamos que Palestina tiene diferentes navidades en ese sentido. La mayoría de los palestinos son musulmanes, como bien lo has indicado. Sin embargo, el patrimonio cristiano es muy presente y muy, muy vivo, porque el cristianismo comenzó en Palestina y de eso todos los palestinos son conscientes y es una parte, digamos, de orgullo cultural y nacional. También hay que reconocer que Jesús es un profeta muy importante en el Islam. Sí, es así. Esos números son, no, o sea, no puedo decir si son exactos, pero sí son muy realistas. Este año fue un año de enfrentamiento muy, muy violento entre los palestinos y entre la ocupación israelí, más que el año precedente. No olvidemos que en el mes de mayo hubo una ola de protestas que atravesaron todo el territorio palestino, pero incluso también la población palestina dentro de Israel o los territorios de 1948. Todo esto estaba prendido en el mismo tiempo en protesta y en manifestaciones y hasta en enfrentamientos violentos con la ocupación israelí. Por eso hubo muchos detenidos, hubo también bastantes muertes, y entre ellos también niños y adolescentes, sí. Y lo otro que te queríamos preguntar es que Israel anunció recientemente la finalización de un muro subterráneo y una barrera marítima, reforzando el sitio, ¿no?, el aislamiento de la Franja de Gaza. Pues sí, bueno, esto es un proyecto que Israel viene emprendiendo desde hace muchos años, y este año ellos anunciaron que se finalizó. Y se trata de un muro de acero enterrado 40 metros bajo tierra para evitar el pase de túneles entre Egipto y la Franja de Gaza. Es un intento más de estrangular a la Franja de Gaza. Pero yo creo que va más allá de eso. Es un intento también de imponer o reforzar la realidad de una realidad en Gaza diferente que la realidad de Cisjordania. O sea, Israel ha hecho todo lo posible durante décadas para hacer que la gente, los palestinos en Gaza, vivan condiciones diferentes que los de Jerusalén, diferentes que los palestinos en Israel, diferentes que los palestinos en Cisjordania o en el exilio, justamente para fragmentar al pueblo palestino. Lo que sucedió este año fue que por primera vez en muchos años los palestinos se movilizaron de forma colectiva en todos los lugares de su existencia y en todo el territorio histórico. Y esto para Israel es muy peligroso. Por eso yo creo que aceleraron este tema de aislar a Gaza completamente bajo tierra. Y por eso no me extrañaría que a principios de del año que viene quieran provocar a la Franja de Gaza y provocar algún enfrentamiento armado para bombardearla de nuevo. Sí, uno es difícil imaginarse desde acá, Kazam, lo hemos hablado contigo en anteriores contactos, cómo sigue soportando particularmente el pueblo de Gaza esta situación que se incrementa, ¿no? ¿Cómo terminan este año, se aprestan a empezar un año nuevo en medio de esas condiciones que siempre por algún lado termina explotando el pueblo gazatí respecto a cómo Israel lo hace vivir, ¿no? Por supuesto, hay que recordar que la Franja de Gaza ya sobrepasó los 2 millones de habitantes. Casi la mitad de ellos tienen menos de 18 años. Es una sociedad muy joven, digamos que en términos de ley internacional son 1 millón de niños. Y claro, la mayoría de ellos no han salido desde hace casi 12, 13 años de la Franja de Gaza. Algunos toda la vida, y les ha tocado vivir varias guerras y varios ataques, varias operaciones militares israelíes, y todo eso crea presión, y la presión tiene que estallar en algún momento. Lo que sucede es que Israel siempre ha tenido la mano fuerte, digamos que nunca, o sea, en los años pasados, Israel no sentía una amenaza muy importante de Gaza, y por eso podía usar esos momentos de estallido de forma electoral, de forma politiquera, lo que ha cambiado en estos últimos años es que la gente de Gaza y la resistencia de Gaza ha logrado acumular fuerza y hoy en día es capaz de digamos, preocupar a Israel, por lo menos, y poner en jaque su economía durante semanas, lo que hace que hoy en día Israel sea más prudente y piense más de una vez antes de provocar un enfrentamiento armado, pero eso no significa que no lo vuelva a hacer. Y como decía, lo que más les da susto es que los palestinos estén unidos, y por eso no me parecería raro que ellos comiencen una nueva guerra en los primeros meses del 2022. Claro. Kassabne, a propósito, sí, ayer la Oficina Central de Palestina daba la estadística de que 14 millones son los palestinos, que la mitad vive en la diáspora. Y te cambio un poco de tema. ¿El presidente palestino se reunió con el ministro de Defensa de Israel en las últimas horas? Sí, se reunió. Esto sucedió ayer, anteayer. Y fue una visita bastante sorpresiva para los israelíes y para los palestinos. El presidente palestino se movió, se fue hasta la casa del ministro de guerra del gobierno de Israel, Benny Gantz, y se reunió con él en su residencia cerca de Tel Aviv, y parece que fue una visita bastante cordial, lo que causó mucha indignación entre los palestinos. ¿Por qué? ¿Por qué causó indignación o por qué fue tan cordial? Puede ser las dos cosas, pero podemos adivinar la respuesta, pero conocer tu valoración. Bueno, mira, este año, como yo decía, este año fue un año de muchos cambios y mucha tensión, y eso también le tocó a la autoridad palestina. La autoridad palestina no estuvo, digamos, al margen. Lo que sucedió en mayo hizo parecer la autoridad palestina muy, muy pequeña, porque los palestinos a través de todo el territorio histórico se movilizaron como uno solo y la autoridad palestina pareció como una alcaldía pequeña en Ramallah, así no tenía nada que hacer. Sí. Más tarde sucedió algo muy importante y yo creo que cambió la relación de los palestinos con la autoridad palestina para siempre, que es la muerte de un activista palestino, Nizar Banat. Cierto. Que era un crítico muy, muy feroz de la autoridad palestina y que murió durante su detención. Y luego la autopsia probó que había sido golpeado. Ahora esto movió la calle contra la autoridad palestina. Así que la autoridad palestina está en una situación difícil. Además que también la autoridad palestina y el presidente particularmente cancelaron o entre comillas aplazaron las elecciones que debían darse en el mes de mayo. Y esto también causó más indignación, porque hace más de 10, 15 años que no tenemos elecciones. Todo esto reunido hace que la autoridad palestina necesite mantener la estabilidad. Y para mantener la estabilidad necesita facilitaciones económicas de parte de Israel, que Israel permita más entrada de capitales, que permita más movimiento, digamos, de la clase financiera para que crea un poco de empleo, para aliviar un poco la situación, para mantener la estabilidad. Y esta es la razón principal por la cual Gantz y Abbas tenían este interés mutuo de reunirse, porque es en el interés de ambos lados de encontrar una forma de mantener la estabilidad y recuperar lo que se ha perdido de ella. Claro, por las dudas que alguien no haya entendido, Kassam, la detención de ese activista que era crítico con la autoridad palestina fue por parte de las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, ¿verdad? Sí, absolutamente. Fue la autoridad palestina quien lo tenía, murió. Ahora, desde entonces, para también contar las cosas como son de forma entera, completa, bajo la presión de la calle, de las manifestaciones, la autoridad palestina detuvo 14 miembros de la fuerza de seguridad y los está juzgando. Ajá. Pero la familia de Nizar Banat y la sociedad civil palestina, que también formó un comité independiente para seguir el caso, insisten de que no solamente tienen que juzgarse los que ejecutaron, sino que los que dieron las órdenes, y esos son los que son siempre más difícil de alcanzar. Abbas mantuvo una conversación telefónica hace unas horas también con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿no? ¿No es así? Bueno, eso no he visto confirmación, ajá, pero sí las primeras noticias de eso sí. O sea, sí hay noticias de que... ¿Qué puede pasar con ese tema de las elecciones que mencionabas, que se han postergado tanto? Es el año próximo, Kazam. Mira, las elecciones es un tema un poco complicado, porque las elecciones tienen varios niveles. Uh-huh. Lo que sucedió en noviembre del 2020 fue que los líderes de los diferentes partidos y facciones palestinas acordaron hacer elecciones del Consejo Nacional Palestino, que representa a los palestinos en todo el mundo, inclusive los que están allá en América Latina, todos. Y esto sería la puerta para reconstruir la OLP. Pero al mismo tiempo decidieron que iban a hacer las elecciones del Consejo Legislativo, que solamente es el consejo que hace las leyes para Cisjordania y Gaza. Lo que sucedió más tarde es que el partido del presidente Abbas con Hamas decidieron que dejemos lo del Consejo Nacional para más tarde, privando a casi más de la mitad de los palestinos de participar, y hagamos a las legislativas. Y luego, más adelante, el presidente decidió que no vamos a hacer ni tampoco las legislativas. Entonces fueron dos golpes duros para toda una generación de palestinos que nunca han tenido la oportunidad de tener un voto, una voz en quién los representa, quién los dirige. Y lo que creemos, la excusa, digamos, que para aplazar esas elecciones a un término indefinido, es que Israel no dejaría votar a los palestinos de Jerusalén. Claro, hay que recordar que en el 2005, cuando el presidente Abbas fue electo, los palestinos de Jerusalén tuvieron que votar a través del correo. Israel esta vez dijo, pueden votar a través del correo, lo que significa que Jerusalén no es palestina. Pero hace 15 años sí valía, hoy no vale. O sea, no es muy convenciente esta excusa. Y lo que ahora va a suceder, nadie sabe. Lo que es seguro es que no hay elecciones para pronto. Lo que empezó a suceder fueron elecciones municipales. Y en las elecciones municipales sucedió algo bastante interesante, que 70% de las alcaldías en Cisjordania y Gaza fueron ganadas por listas independientes, o sea, que no siguen ni a Fatah ni a Hamas, independientes de ambos. Y esto yo creo que indica alguna voluntad de cambio de los palestinos, que ya están cansados de esta división. Claro. Y por eso yo creo que estos resultados no le dan muchas ganas a la autoridad palestina de organizar elecciones, porque indican más que van a perder. Claro, claro. Bueno, todo un tema esa división, que también explica muchas veces el nivel de dificultad que tiene el pueblo palestino para avanzar en este proceso de liberación, con un accionar para dividir también desde Israel y Estados Unidos en el seno de su espectro político. Kazam, te dejamos para decir en el cierre el mensaje que quieras para los uruguayos acá en el cono sur de América Latina y para quienes te están escuchando por internet de distintas partes del mundo. Bueno, el mensaje sería que este año, más que en cualquier otro año, los palestinos sentimos en carne propia la importancia de la solidaridad internacional. Como hablaba de las protestas del mes de mayo, que todas comenzaron en torno a Jerusalén y a la evacuación, a la expulsión de familias palestinas en Jerusalén. Eso no pudo haber sucedido si no hubiera de verdad un movimiento de solidaridad internacional que se paró con mucha fuerza con nosotros. Así que este año 2021 lo atravesamos al año próximo que viene, como siempre los palestinos lo han hecho desde hace décadas, en pie de lucha, pero también con una gran satisfacción de saber de que tenemos muchos amigos y muchos hermanos en solidaridad a través del mundo. Y el mensaje sería, no nos olviden, porque aquí nosotros tampoco los olvidamos. Bueno, sabes que en el final también una amiga de la audiencia que está escuchando, que se llama Luz, pregunta, ¿qué pasa con el preso palestino que está haciendo huelga de hambre hace tiempo? Creo que se trata de Hisham Abu Hawash, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro, claro. ¿Cómo no pudo hablar de Hisham Abu Hawash? Hisham Abu Hawash es el último de más de 10 detenidos palestinos que iniciaron huelgas individuales de hambre contra la detención de ellos sin cargos por parte de la ocupación israelí. Eso se llama la detención administrativa, que puede meterte en la cárcel sin cargos, sin juicio, por 6 meses renovables. Y él lleva más de un año en eso. Y muchos otros, o sea, casi 10 más este año, iniciaron huelgas individuales de hambre que terminaron con la Corte Militar israelí aceptando no renovarle su detención y dejarlos ir. Pero Hisham Abu Hawash aún se empeña en la ocupación israelí y los servicios secretos israelíes en no aceptar eso y dejarlo que sufra hasta el borde de la muerte. Ahora él está, ayer mismo yo hablaba con el hermano de él, me decía que Hisham ha perdido más de 30 kilos de su peso, está prácticamente inconsciente, no sabe lo que sucede alrededor de él, ha perdido algunas vitaminas, no las tiene del completo en su cuerpo y puede morir en cualquier momento. Y todo esto porque está insistiendo en que o me juzgan por algo o me dejan ir. Por un derecho tan básico que cualquier ciudadano en el mundo tendría que tener. Por eso no se olviden de Hisham y no se olviden de los presos palestinos tampoco. Exacto, muchas gracias a Luz por recordarnos ese tema, que lo veíamos en las redes sociales, veíamos la imagen de Hisham y no lo estábamos planteando en este contacto. Bueno, Kazan, muchas gracias, quedamos contentos que la tecnología se portó bien para completar esta comunicación. El abrazo de todo el equipo, el colectivo de esta radio desde Montevideo, de la audiencia con ese pueblo que nos da lecciones todos los días de resistencia, de generación en generación, y cuando a veces uno pueda sentir flaquear sus fuerzas o desanimarse con dificultades que encontramos aquí en nuestra realidad cotidiana, hay que mirar hacia la lucha de ese pueblo en las condiciones que las desarrolla para tomar energía, para tomar fuerzas desde el pueblo palestino. Trasladarle a ese pueblo a través de vos nuestro saludo y que cuenten con nosotros también en este año que comienza, Kazan. Gracias, Hernán, y solamente quisiera agregar que nosotros aquí en Palestina también, cuando estamos a punto de flaquear, también miramos hacia América Latina. Un abrazo grande y seguimos encontrándonos en el 2022. Ojalá. Un abrazo a todos y a toda la audiencia y a los compañeros allá.